Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos en una nueva edición de su programa de Afínamela. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Andrea Garrido. Yo soy Stalin Bolotuño. El día de hoy, chicos, quisiera hablarles de un compositor muy importante, un compositor peruano. Se trata de Pedro Miguel Arrese. Nació en Piura en 1912. Fue guitarrista, cantante y compositor que aprendió a tocar la guitarra viajando y escuchando música de discos de carbón y vinilo. Tenía fuertes influencias de la música cubana, peruana y mexicana. Usualmente algo muy curioso es que él practicaba con los instrumentos que le prestaban sus amigos. No estudió música y fue un autodidacta. Mediante la lectura aprendió diversos géneros y estilos regionales. Participó en diversos concursos, uno en especial en 1947, con el que resultó triunfador con un vals peruano que había dedicado a su señora esposa Carmen María, que de hecho tenía su nombre. Y originalmente este vals era Carmen María, que fue rebautizado por ella misma como Alma Mía. Este vals peruano también ha sido interpretado como un valsecito, o sea, adaptado a la cultura ecuatoriana, bajo la, como es esto, en la voz de Julio Jaramillo. Pero vamos a escucharlo el día de hoy en su tema original. Espero que les guste. Me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida daría yo arrancar. Mi vida daría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor. No hay nada que calme este dolor. todo mi ser. Mi amor, todo te lo entregué. El amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Un icónico tema en la voz de Pedro Chávez, gran intérprete, gran cantante. Lo que puedo decir también es que nuestro compositor, aparte de ser un gran músico, fue un ser humano preocupado por los derechos de los demás y estuvo en huelgas de la zona petrolera, ya que él trabajaba en este área. A los 19 años de edad, siendo secretario general de los trabajadores de negritos de la International Petroleum Company, el 13 de junio de 1931 se produjo una huelga general de trabajadores y se ordenó reprimir con armas. Él logró refugiarse, desde lo cual se lo recordó como una persona que dedicó su arte no solo para expresar los sentimientos humanos como el enamoramiento, la tristeza, sino también cantos a provincias del Perú. Entre otro de sus importantes trabajos podemos encontrar el vals Desesperación. En la voz de los Haces del Perú, aquí va este tema. Y por él vivo tan solo angustiado. Un amor tengo que me enloquecido. Y por él vivo tan solo angustiado. La calma he perdido y en vano pretendo sustraer esta angustia, pero hasta ahora no he podido. La calma he perdido y en vano pretendo sustraer esta angustia, pero hasta ahora no he podido. No te veo y sufro tanto, si supieras, nena, cuánto desespero. Noche y día y ya no tengo alegría, es que mis penas son de esas que no admiten más tristezas que las dulces inquietudes del amor. No seas mala, no me niegues tu cariño, vida mía, que yo vea en tu mirada una promesa albergada, que tus labios primorosos brinden besos deliciosos y yo sea tu feliz conquistador. día cuánto desespero, noche y día, y ya no tengo alegría. Es que mis penas son de esas que no admiten más tristezas de las dulces inquietudes del amor. No seas mala, no me niegues tu cariño, vida mía, que yo vea en tu mirada una promesa alargada, que tus labios primorosos brinden besos deliciosos y yo sea tu feliz conquistador. Otro gran tema de Miguel Arrese. Y pues, como podemos darnos cuenta, en el ámbito musical, el vals peruano se parece mucho al valsecito de en Ecuador, tanto en la tonalidad como en las formas, en la forma de composición, puesto que tiene una parte A, B, A. A veces es una A, B, A prima. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una parte 1, hay una parte 2. Y obviamente, a veces, de hecho, entre estas dos partes hay una especie de estribillo que se repite como una especie de coro, ¿no? También se puede notar que tienen casi el mismo tipo de acompañamientos, que son acompañamientos de instrumentos de cuerdas, como guitarras, requintos, pianos, que es de cuerda percutida. Puede ser que le agreguen por ahí un violín, aunque estas versiones no lo escuché personalmente, pero lo más importante son los instrumentos de cuerda rasgada, de cuerda percutida, en este caso el piano, y las voces, ¿no? Es casi siempre son dúos, tríos, o cuando son solistas tienen un marco musical más elaborado. Al mismo tiempo es una especie de melodía con acompañamiento o una homofonía compuesta. ¿Por qué homofonía compuesta? Porque tienen una melodía que se repite, o sea, simplemente un acompañamiento que lo repite en múltiples instrumentos. Digamos que un acompañamiento lo tocó la guitarra y luego ese acompañamiento lo tocó el piano y luego ese mismo acompañamiento lo toca el requinto. Pero cuando salta de un instrumento a otro, los otros dos instrumentos tienen una función armónica, mientras este instrumento que tiene el solo del acompañamiento sigue obviamente en su solo. Mientras que el cantante tiene su intervención en donde tienen todos los instrumentos un acompañamiento armónico. Y no tienen solos. Cuando hay el solo es cuando el cantante no está interpretando la letra. Estas canciones fueron muy populares en la época de 1960 o 1950, más o menos se dio este auge de estos valsecitos y todos estos de ámbitos muy populares, donde a la gente le gustaba mucho los grupos, claro, para llevar a las fiestas y para llevar a lo que eran las humoradas, que era muy, y yo creo que fue muy, de hecho, en la historia mismo lo dice, fue muy importante esto de las humoradas en esas épocas, donde en las fachadas de las casas se reunían familias, amigos, en las mesas al aire libre, en los patios, y pues ahí habían las humoradas con estos marcos musicales y obviamente la fiesta. También se puede, bueno, entre las diferencias está la diferencia rítmica, que es un poco más rápida y al mismo tiempo que a veces integran instrumentos, otros instrumentos de percusión, que son más rítmicos. Eso es lo que más se puede destacar, e inclusive lo que se puede decir es que en las tonalidades también son muy parecidas o tienen las mismas tonalidades, que se generalizan a nivel de Latinoamérica, como es re menor, sol menor, mi menor, que son tonalidades que como región nos identifican. Espero que les haya gustado los temas del día de hoy y por mi lado presentaría estas obras. Muchas gracias. Qué buenas melodías. En lo personal estuvo muy interesante. Ahora bien, yo les he traído otro tipo de música del ámbito trombonístico. Les voy a presentar de trombonista de Aquiles Liamarcopoulos, el legendario de Grecia. Así que vamos a escuchar y luego vamos a saber un poco más de este trombonista. Bien, lo que acaban de escuchar es de un trombonista muy reconocido a nivel mundial. Él es Achilles Diamarcopoulos. Él nació en Atenas, comienza sus estudios en Grecia, en el conservatorio de Fils Nakas, graduándose con un buen excelente académico. A la edad de los 18 años da un espectáculo como solista en el Walt Disney Hall, donde es el ganador de un premio del Pasadena Showcase, Home Instrumental, donde también ha participado en festivales, concursos internacionales y gran parte los ha ganado. Achilles Diamarcopoulos es trombonista del legendario quinteto Canadian Brass. Ha realizado giras en América del Norte, Europa y Asia. Así que igual, he traído otra melodía de sus cuatro discos, uno de los cuatro discos que tiene. Lo vamos a escuchar. Chiles, trombonista, hizo cuatro producciones. Comienza la primera producción en el 2013, donde perdón, en 2011 empieza su primer lanzamiento, en donde es casi música de Astor Piazzolla, tocando como trombón solista. La segunda nace en 2013, titulado Discoveries, donde ahí contiene trabajos de trombón y piano y colaboraciones con algunos compañeros de él, ¿no? En el tercer álbum es el trombón atrevido, con el que acabaron de escuchar, donde contiene música de chorro de Brasil. Fue lanzado en el 2015. Y su último discografía lanza en el cuarto álbum, donde presenta composiciones nuevas, en donde también hace un poco de tango de Astor Piazzolla. Achilles también fue un músico muy, muy reconocido, como lo acabé de mencionar, y además ha ganado premios internacionales, como el primer concurso de trombón en Robert Marcellet, además un ganador de la Yamaha Music Fantasy of Europe. Entre esta altura está este músico trombonista. Bueno, a mi parecer es un músico bastante bueno, en especial con la anterior obra a esta, la de la guitarra y el trombón, me pareció un ejercicio de orquestación bastante acertado, porque es un poco difícil obviamente meterle un viento metal con un instrumento de cuerda como la guitarra. Sería difícil, pero bueno, ahí lo escuchamos tocándole suavito al trombón para que pueda escucharse la guitarra, porque si no le calla, pues. Y hizo que suene bastante bonito, como una especie de bolero, música de los años 20 por ahí, y me agradó bastante. Sí, la verdad, el Achilles ha ido creando nuevas cosas que usualmente no se ven, ¿no? Como lo quieren de ver, un trombón con una guitarra. La verdad es muy, muy ingeniosa de parte de él. Y si es que ustedes pueden visitar la página de él en YouTube, podrían ver cosas aún más, más increíbles que este trombonista ha creado, ¿no? ¿Pero esta música es original de él o arreglo o cover? La mayor parte, como lanza su primer disco del reconocido compositor Astor Piazzolla, entonces de ahí sale sus ideas, ¿no? Y luego, obviamente, en alguna oportunidad también tiene sus propias creaciones. Entonces, por ahí es un poco variado. La verdad, como dijo Dani, la primera obra, la que tenía la guitarra y el trombón, fue realmente excelente. Yo creo que hubo un balance total en esta interpretación, puesto que, como explicó Dani, el trombón tuvo que tener mucho cuidado y escuchar al otro instrumento, por lo cual tuvo que balancear totalmente el sonido. De hecho, a mí me encantó las partes en donde tenía vibrato, un vibrato algo continuo, como si se tratara del romanticismo. Y además que también tenía un cantabile bastante amplio y libre, ¿no? En esta segunda obra donde se escuchó al intérprete, pues a mí me encantó la libertad que tenía para poder tocar el trombón con el ritmo brasileño, que no es muy fácil, y me imagino que no es tan fácil en un instrumento que es grande como el trombón. Al mismo tiempo me gustó mucho la ligereza del sonido, la brillantez y la claridad que tuvo al interpretar. Eso es verdad, es un músico bastante virtuoso que nos ha traído Stalin y hemos podido apreciar. La siguiente canción la presentaremos después de los comerciales, así que no te despegues y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ay, cómo está esta tecnología milenial. ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Y volvemos de comerciales. Ahora la siguiente canción que vamos a presentar es de nuestro estimado Dani. Dani, cuéntanos, ¿qué trajiste? Hoy vamos a escuchar obras del maestro Marcelo Beltrán. Es nacido en Quito, Ecuador. Y bueno, para empezar vamos a escuchar una obra para guitarra sola. Es su tonada número 4 de la suite para guitarra y el intérprete es Efraín Jaque. Escuchemos. La tonada número 4 de la suite para guitarra de Marcelo Beltrán. El intérprete, lo repito, es Efraín Jaque. Bueno, podemos darnos cuenta de la influencia de los ritmos ecuatorianos, especialmente el de la tonada, que está en seis octavos. Cabe resaltar que el maestro Beltrán estudió música en el Conservatorio Nacional de Música, con mención en guitarra. Para el siguiente tema vamos a escuchar una influencia de El San Juanito, se van a dar cuenta. Entonces, la obra se llama En Serio y es de el episodio serial para cuarteto de guitarras y está tocado por el ensamble de guitarras de Quito y dirige Efraín Jaque. Escuchar la obra En Serio, episodio serial para cuarteto de guitarras del maestro Marcelo Beltrán. Bueno, él fue director del ensamble de guitarras Quito en el periodo del 2001 hasta el 2008. Se nota su genio compositivo al mezclar los ritmos de aquí del Ecuador con un atonalismo libre. Al igual que en la anterior obra, podemos darnos cuenta de ese manejo de peculiar de la armonía que tiene. Bueno, pues yo como guitarrista me parece que es una obra, bueno, las dos obras son bastante interesantes, porque incluso hasta el sonido es bastante limpio, bastante redondo, por así decirlo. No es metaloso, no es con mucha uña. Me gustó, y además hay un punto en cuando se es compositor que se necesita explorar más allá de lo tradicional. Hay que como que trascender, ¿no? Buscar sonidos más allá, sonidos incluso de la propia, del propio instrumento, o sea, la propia guitarra, como pudimos escuchar en este último. Entonces, es necesario para trascender como compositor. Sí, está muy bien lo que dices y aprovecho para felicitarle al maestro Marcelo Beltrán por compartirnos su música, que por cierto lo pueden buscar en el SoundCloud con el nombre de Marcelo Beltrán Flores. Lo van a encontrar. Y bueno, ahora me toca presentarles las canciones que he traído yo, las cuales son de Colter Wall. Que bueno, ahora nos pasamos al otro lado de la muralla en Estados Unidos, precisamente al norte de Estados Unidos, por la frontera con Canadá, por Montana, por ahí. Bueno, Colter Wall tiene sus 42 años y es un cantante y guitarrista de música folk y country. Así que escuchemos Kate McCannon, que es su tema más escuchado, de Colter Wall. Raven is a wicked bird, his wings are black as sin. And he floats outside my prison window, mocking those within. And he sings to me real low, it's hell to where you go. For you didn't murder Kate McCannon. When I first met Tom McCann, I was working in the mine. He said he had himself a dark-haired daughter with long green eyes. And when she and I didn't meet, she was bathing in the creek. Prettiest girl in the whole damn holler, that ain't no lie. Job and I quit my rambling. And every day I'd say a quarter of my pay. Like you'd buy a diamond ring. Not inside. So I made for the creek where she and I didn't meet. I found her with some other lover. Kate McCannon. Acabamos de escuchar Kate McKinnon de Colter Wall. Esta canción habla sobre las relaciones un poco tóxicas y sobre las parejas posesivas que terminan incluso en crímenes por lo que se dice el amor, entre comillas, ¿no? Pero no es más que una pareja posesiva que termina cometiendo un crimen por celos incluso, o por cosas así. Como pueden escuchar, él es una persona que canta bastante bajo y también tiene este estilo super contra en la guitarra, con el uso del slider en la guitarrita. Entonces, qué chévere tema. Y bueno, Dani, cuéntanos qué otro tema nos vas a compartir. El siguiente tema que voy a traer es del propio compositor, que en cambio se llama The Devil Wears a Suit and Tie, o sea, el diablo se viste de suéter y corbata, o de traje y corbata. Entonces, escuchemos. Got something to admit. I met a man in the sticks, a good old myth. He drove a Series 10 Cadillac and wore a cigar on his lip. Don't you know the devil wears a suit and tie? Driving down the 61 in early July, white as the cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. He said, I know you, young man. Well, I know you by the state of your hands. You're a six-string picker, just as I am. Well, let me learn you some, I know a few tunes to make all the girls dance. Don't you know the devil wears a suit and tie? So I'm driving down the 61 in early July. White as the cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Lessons, how to price the sweet price. My sweet soul, everlasting, my very own eternal life. Don't you know that the devil wears a suit and tie? So I'm driving down the 61 in early July. Why, that's the cotton field and sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Well, the devil wears a suit and tie. So I'm driving down the 61 in early July. White as the cotton field and sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Esta fue la canción de Devil Wears a Suit and Tie de Colter World. Bueno, en esta canción puede tomarse de dos maneras. La una como mitología mismo, como el propio demonio. O la otra contando como una persona de verdad. Como por ejemplo los productores de música. Porque viste de doble corbata y aprovechan de ti. Y obviamente a veces te pueden estar explotando. Entonces puede también referirse a esto la canción, ¿no? Entonces, como pueden escuchar aquí, también tiene este uso de la guitarrita todo norteña. Y obviamente los acordes y las tonalidades de por allá, que es con una frontera con Canadá. Entonces es una canción bastante interesante, bastante buena. Sí, claro, se puede apreciar bastante la influencia del blues que tiene, pero ya no tan tradicional, sino con un toque diferente, un poco más contemporáneo. Claro, y curiosamente es la fusión de los dos tipos de mundos, ya que no es música country como tal, pero no es música blues como tal, entonces tiene elementos de cada una para hacer algo interesante. Se les conoce también como murder's ballad, o sea, baladas de asesinato, algo así se les conoce a estas, como por ejemplo Johnny Cash. A este músico también le comparan como con Johnny Cash, o sea, como que fuera el nuevo Johnny Cash de nuestra era, porque tiene la voz parecida y las letras son también parecidas. Y el estilo también es un poco parecido, solo que Johnny Cash, al ser ya, ese sí era más country, se puede estar diciendo. Pero algunos lo llegan a comparar con él, aunque obviamente él responde que él es Colter Wall, no Johnny Cash. Y con esta canción llegamos al final de nuestro programa. Espero les haya gustado la música que trajimos y nuestros comentarios también. Así que, bueno, nos veremos en el siguiente programa de Afínamela a la misma hora. Yo soy Daniel García. Adiós, amigos. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Stalin Gualotuño. Y esto fue Afínamela. Nos veremos hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Afínamela.